Rock the Boat. Mecer el bote. Canción con la cual comenzamos otra hora más aquí en la ochentera 91.9, en este suplemento de Regreso al Futuro. Canción de Forest. Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. John Jairo Muñoz por Checho Cano acompañándolos en este lunes 23 de diciembre. Víspera de Navidad. 11 de la mañana y 7 minutos. 11 de la mañana y 8 minutos ya. Snow, let it snow. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app, La Ochentera 91.9, en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. La Ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. Eddie Grant, Electric Avenue. Llevar contigo el espíritu de los 80. Descarga nuestra app, La Ochentera 91.9, en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Change had made them realize that the promises were lies. Cherokee, Europe. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Es La Ochentera 91.9. De regreso al futuro. John Jairo Muñoz por Checho Cano. Robinés, show me love. Demuéstrame tu amor. La Ochentera. Yeah. Ochentera 91.9. Tainted Love, Amor Malvado, la canción de Soft Cell. Escuchas La Ochentera, La Ochentera, 91.9. Revive el espíritu de los 80. Es La Ochentera 91.9, en este lunes 23 de diciembre, víspera navideña. 11 de la mañana y 30 minutos. Vamos con John Anderson y la agrupación Yes. Owner of a Lonely Heart, dueño de un corazón solitario, La Ochentera. llega feliz. Todelar, todelar, todelar y el hogar. ¡Viva el año! ¡Viva el año feliz! Navidad, felicidad. Todelar en el hogar. Navidad, felicidad. Don't you want me, baby? No me quieres. Ya no me quieres, nena. La agrupación de Human League. En la ochentera 91.9, canción de principios de los 80, que alcanzó el número uno en el listado Hot 100 de Billboard y también fue número uno en el Reino Unido. De regreso a los 80, en 91.9, la ochentera. Bueno, esta es la ochentera. Revive el espíritu de los 80. Y aquí está The B-52s. Rob Lobster. El rock de la langosta. We were at a party. Here's a fella in the game. Someone reached in and 91.9. Esta canción está incluida en el álbum The Game. El octavo álbum de la agrupación Queen, estrenado en el año 1980. Este álbum tiene grandes canciones como Play the Game, como Another One Bites the Dust, como Need Your Loving Tonight, como Crazy Little Thing Called Love, como Save Me y como Dragon Attack. El ataque del dragón, Queen en la ochentera. ¡Feliz Navidad! La ochentera 91.9. ¡Feliz Navidad para todos los ochenteros! Hoy vísperas. 23 de diciembre, año 2024. Es la ochentera 91.9 en Medellín. 11 de la mañana, 48 minutos. John Jairo Muñoz por Checho Cano. Aquí en el comando. Scorpions, when the smoke is going down. Cuando el humo comienza a descender. Sumérgete en los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Don't rubber on me. Why you wanna hurt me? Quema caucho sobre mí. ¿Por qué me quieres herir? The Gap Band. La ochentera 91.9. La ochentera 91.9 revive el espíritu de los 80. John Jairo Muñoz por Checho Cano. En esto que se llama De Regreso al Futuro. A las 2 los espero para Música La Carta hasta las 5, edición de esta víspera navideña. Vamos con Madonna, Vogue, la ochentera 91.9. Thank you.